la segunda serie del Turismo Carretera se está poniendo en marcha. Cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Atrasado, había condiciones climáticas adversas en pista y por eso tuvimos que retrasar un poquito. Tuvimos todo. Que entrar a las boxes a cambiar cubiertas. Sí. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos. Así es. Ya estamos en comunicación con Fran, que está en el autódromo, estuvo actualizando las redes sociales, estuvo mostrando realmente una cantidad de autos hermosos, mucha gente conocida, a la cual le enviaremos los saludos correspondientes. Pero ya estamos trabajando para ponernos en contacto con él. Muy bien. ¿Cómo le va, mi amigo? Se está peinando. Me estoy peinando el jopo. Lo poco que queda de mí, decía en la canción. ¿Cómo lo poco? Todavía se puede peinar. 21 minutos pasaron de la hora 15. Arrancamos los de... Uno de programa. Sí, a un ratito más tarde. Pero bueno, nos confundimos en el viaje. Cosas que hoy el chofer de turno no se termina de acostumbrar. No sé por qué no se acostumbra, porque desde el barrio, pero bueno. Nos fuimos hasta Lanús más o menos y tuvimos que volver. Yo insisto en que para mí Escalada se mueve. Depende del día, Escalada está de un lado de Lanús y depende está del otro. No, es increíble. Es yo terrible, sinceramente no lo puedo. Yo, a ver, no es la primera vez que pasa, les quiero comentar. Yo hoy no vine con mi auto, habitualmente vengo con mi auto. Muy mal hecho. Y bueno, nada, muy hoy me tuvieron hecho. Que pasar a buscar. Bueno, hoy entendí realmente. ¿Por qué llegan tarde? Porque se pierden siempre. Y no lo puedo creer, porque son tipos que viven acá a 10 cuadras. Que se pierdan en el trayecto de 10 cuadras que separa tu casa de la radio es algo increíble. Muchas diagonales. Mati Datri en el control central, como siempre, de Moyo Radio. Hasta las 17 estamos. Hoy para hablar absolutamente de lo que hablamos siempre, de autos, de nuestra pasión, de lo que nos gusta. Seguir recorriendo historias, lo que decía recién Lean, Fran, hoy parte del equipo de Tuercas en el autódromo Gálvez para nada, comentarnos un poco. Sinceramente no sé de qué va la cuestión, así que me enteraré al aire y con muchas novedades, porque esta semana también ya sale el número 229 del Suple Tuercas, ya va a estar en la calle por suerte en su nuevo formato, estamos realmente muy contentos. Y nada, acompañarlos, charlar un rato hasta las 17 con música y alguna que otra información, que hay mucho. Por suerte hay información, la verdad que sí. Sí. Así que nada, darles las bienvenidas. Recuerden, nos sintonizan por www.mojoradio.com. También desde la aplicación que tiene la radio, entran al Play Store, buscan Moj Radio 2.0. Y se bajan la aplicación, TuneIn, Radio Cat, etcétera, etcétera, etcétera. No hay excusas para no escuchar este Tuercas Radio de día sábado 28 de septiembre. Un muy lindo sábado, ya está la primavera, ya estamos. Volvió. Sí. Ya están pronosticando temperaturas de 30 grados para la semana. Sí, esta semana ha sido una semana también donde tuvimos temperaturas de esas que particularmente odiamos. Y ya arrancando, como decías vos, el mes de octubre, un mes nuevamente electoral. Es verdad, claro, arrancamos ya la recta final. Claro, es el 27, falta menos de un mes. Exactamente. El así 27 que bueno, de octubre. Que afectándonos o no a lo que es nuestro rubro, puede llegar a ser un cambio importante, igual. Vamos a tener que estar atentos, como todo argentino, como todo habitante de este suelo, lo que pueda pasar en octubre. Miren quién llegó, el señor. ¡Oh, pase, por favor, señor, pase! Vino a salvar el programa. Pase. Creo que la puerta está abierta, así que Está abierta, como si fuera su casa. Voy a aprovechar, mirá, mientras lo recibimos al señor Arcuri, yo le voy a ir a pasar el teléfono de Fran a Mati, nuestro operador, para poder sacarlo lo antes posible al aire. Así que te devuelvo, sí. En relación a lo que decías, sí. Más allá de una renovación del mandato de Macri, o un cambio con... A priori, por lo que vimos de las PASO, la llegada y el desembarco de Alberto Fernández como nuevo presidente, Está claro que con suerte de aquí a marzo, ¿no? La maquinaria no se moverá. No. Y esperemos que sea en marzo. Por lo pronto esperemos que empiece a haber una solución pronta a medida que cambien un poco esta tónica de un mes, de un año que fue realmente durísimo. Sí, este año la verdad, eso creo que no se planeó nada de todo lo que pasó este año, de ninguno de los dos lados. Creo que fue una conjunción de vectores muy raros. No lo esperábamos, pero es un placer enorme poder verlo aquí. Yo sí lo esperaba, perdón, pero yo sabía que venía. Yo siempre caigo de sorpresa, ¿verdad? Acomódese el micrófono, ahí va. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo perfecto. ¿Disfrutando de este día sábado de sol? Espectacular. Dejé el fuego prendido igual. Ah, bueno, ya vamos. La pava en el fuego. Ah, ¿la pava o pensé que había tirado unas carnes? No, la pava. Ah, bueno. Pero bueno, nada, lo dicho, hasta las 17 estamos. Momento de meternos en un temita musical, así nos reacomodamos, teniendo en cuenta que llegamos hace escasos minutos. Y a la vuelta sí empezamos a desandar la pista, que tenemos varias vueltas y mucha información para comentarles. Mi mente está colgada como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino por perdida como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Yo estaba tirado en las aceras cerca del Carrefour, todavía no estaba el Carrefour, tirado abajo el auto, obvio, arreglándolo, se me había caído el caño escape. Y como lo estaba arreglando, como todo citronero, una pinza y un alambre. Atándolo así, y para otro citro amarillo igual al mío, para atrás, Y me dice, loco, ¿te puedo dar una mano? Martín Pagani, mi amigo, así lo conozco. Dos citros amarillos. Y le digo, si querés me tiro abajo. No, no, está bien, estoy agarrando escape, que se me cayó. Pero ya está, ya le pego la última atada de alambre y ya me voy. Y entonces, como que amaga a irse. Le digo, pará, no te vayas, para que termino, que quiero hablar algo con vos. Bueno, le pongo el alambre, me presento, qué sé yo, soy Walter, el Uru, yo soy Martín. Loco, gracias por parar, gracias por querer ayudarme. Tengo una idea, le digo, si armamos un club con esta rana, ¿vos qué decís? Ya somos dos. Le digo, arrancamos, empezamos con un volante, con algo, armamos una mateada en una plaza. ¿A vos te parece que no van a seguir con estos cascajos viejos? Me dice Martín. Le digo, arranquemos. Total, perdido por perdido. Y de última, nos juntamos los dos, tu familia, la mía, y vamos y comemos un asado en algún lado. Y así arrancamos con el CCLZ, que no se llamaba CCLZ. Arrancó con otro nombre. El Citro y la Gente, creo que empezamos, una cosa así. Después el Citro y no sé qué, cualquier verdura. Platero y yo. Arrancó posta cuando le pegamos en el nombre, que le pusimos Citroneros, porque nosotros, ¿qué éramos? Citroneros. Cuando le pusimos Citroneros, convocamos a la mamá de Ortiga, que es la casa de repuesto más vieja que hay en la zona, que le mandamos un abrazo a Martín. Su madre ya está en el cielo con la mía, tomando mate, pero ella nos dio su lugar frente a Ortiga, donde hoy es la casa de repuesto, que tiene más de 50 años. Enfrente nos juntamos 33 autos. La señora Marta se pagó sándwiches para todos, gaseosas y globos celestes y blancos de Argentina. Así fue el primer encuentro, noviembre del 2004, frente a la casa de Ortiga. Y ya pasaron... Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Performance, como más le guste, Taller mecánico, los amigos de GP Performance, que siempre están firmes al pie del cañón. Mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos y consultas al 15 50 63 81 46. Especialidad en inyección electrónica. Horarios de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13. Estamos en Flores, Caracas 930, esquina Avellaneda. Y si no, lo buscas en Facebook, GP Automotor Web. Saludito para la gente de GP Performance. Gustavo, que va a estar a partir del próximo número, no de este, que ya estaba cerrado. Va a estar escribiendo sus recomendaciones. ¿Bien? Habíamos hablado el programa anterior sobre bajar el mundo de los dioses mecánicos al de los mortales usuarios, sí. Básicamente. Para aquellos que no sabemos cambiar una rueda de auxilio, nos va a explicar cómo hacerlo paso a paso. Nada, vayan a verlo, cualquier problema que tengan con el auto. La especialidad, insisto, es la inyección electrónica, pero hacen absolutamente de todo. El abrazo grande para toda la banda allí en Flores. Una semana en donde se dio vuelta un auto en la autopista por filmar una Ferrari que andaba por allí dando vueltas y que ahora me contabas, Lean, los que se dieron vueltas, sí, o están... sea, las escopetas le disparan, no, perdón, los patos le disparan a las escopetas, ahora porque le quieren hacer juicio al de la al Ferrari. De la Ferrari. No lo puedo creer, que no, encima el de la Ferrari está en el video filmado antes del vuelco y todo lo demás. El de la Ferrari lo único que estaba haciendo era andando derecho. O sea, no es que hizo una maniobra peligrosa. ¿Qué le reclaman? ¿Sabemos qué le reclaman? Y le están reclamando... ¿Cuál es la causa? Tener un auto tan lindo, claro, que llama el trajo. No sé cuál es la causa, pero le están reclamando con intención de, por lo menos, cubrir haber dado vuelta a un auto. O sea... No lo puedo creer. Ellos dieron vuelta a un auto y dicen, che, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenemos auto. Y bueno, vamos a tratar de que si el chabón tiene una Ferrari... Algo nos va a pagar. Claro, algo nos va a pagar. El tipo de la Ferrari dijo, pero negro, yo... No hice nada. O sea, yo venía andando derecho. No, dicen que los encerró. Dicen. Ah, ¿sí? Pero no vi el video. Mirá, yo lo vi el video y la verdad, si hay un encierro... Y la verdad que si te encerraban, volcar, de ahí a volcar hay un mundo. Es como... Igual si lo encerraste y no lo tocaste. Sí, tampoco... Lo lamento, claro, no le puedo reclamar nada. Sí, en el video, a ver, se ve una maniobra de la Ferrari que en realidad lo que hace es salir y... Es un sobrepaso. Sí. Al estilo Ferrari. Claro. Sí. Quizás lo que se le puede endilgar que lo hace por la derecha en lugar de hacerlo por la izquierda. Claro. Pero bueno, también la realidad es que... Bueno, no, en realidad la Ferrari circulaba por la derecha. Claro, lo y se pasa a la izquierda para pasar el que tenía delante. Porque la Ferrari quedó encerrada entre dos vehículos. Pero no sé, la verdad de ahí hacer un juicio por haber volcado. Por lo pronto lo venían filmando. Está bien, dirán seguramente que quien yo puedo conducía, decir también que quien conducía estaba filmando. Celular, sí, que... Claro. No, que estaba mirando hacia adelante y. Bueno, nada. Un momento de distracción que termina. Con un vuelco. Haciéndolos dar vuelta como. Claro. Como si no nos habrían encerrado a nosotros en la ruta, en la como calle. Como si no habremos encerrado a alguien alguna vez. Sí, sí, te comés la puteada, pero de ahí a dar vuelta a un auto. Y es fuerte, fuerte. Pero bueno, nada, suerte con el arreglo de la camioneta y para el muchacho. Una Sandero, ¿no? Un Renault Sandero, ¿verdad? Sí, una Sandero. Que tienden a darse vuelta también, pero bueno. Yo realmente por lo que leí un poco en la crónica periodística, viste que ahora está tan de moda esto de... la curaduría que le dicen, curaduría de notas, es igual a hacer mierda el periodismo, pero bueno, sí. Hoy por hoy lo que garpa es, mirá el video de estos que se dieron vuelta mirando una Ferrari, y después capaz que, no sé, se muere el presidente, y bueno, eso no garpa, porque en realidad... Y no, exacto, la, apuntan a lo viral. A hacer mierda el periodismo se llama eso, pero bueno. Un saludito grande a los que... A los colegas. Sí, sí, a los que están al frente de esas cosas. Yo vi el video, no vi el video, sino que leí muy por arriba, lo había visto ahí en redes sociales. Y lo que marcaban era que el Sandero, en su afán de pasar a la Ferrari, lo quiso, lo alcanzó, lo corrió, lo filmaron, y la Ferrari ahí se fue a la mierda y posteriormente los que se fueron a la mierda fueron los que filmaban. Yo no lo vi el video. Yo no me imagino una Sandero buscando una Ferrari, pero quizá el tipo de la Ferrari venía regulando. Encima era una, creo que es una Testarossa. Sí, era una señora Ferrari, quizá claro. Quizá venía regulando el tipo mientras le cambiaba la yerba al mate. Cuando se le acercaron lo de la Sandero. Dudo que venga tomando mate arriba. No, tipo, Ferrari, esos tipos no me arriesgaría. Esos tipos son de café. Claro, venía con la... Yo no me arriesgaría a beber ningún tipo de infusión arriba de una Ferrari. Acá está el video. Venía con el Nespresso. A ver, vamos a ver el video. Vamos a mostrar. Claro, lástima. Capaz tenía el Nespresso en la cinta de acompañante. Lástima que no lo podemos ver. Se lo vamos a mostrar a nuestro productor de seguros. Pero, chicos, para, voy a hacer una pausa importantísima. ¿Me pueden decir feliz día? Hoy es el día del productor. Obvio, obvio. Feliz día, señor. Un aplauso. Feliz día. Gracias, chicos. Un aplauso. Es el famoso productor. Día del arquero, la ¿cuándo verdad. ¿Cuándo me vas a cotizar el auto? Amigo? Oye, estoy haciendo un programa de radio en este momento. Bueno, le voy a mostrar, dura 17 segundos nada más. Escúchame, el video. Pará, ¿puedo hacer una nota de color? Esa es la que la que provocó el vuelco, entre comillas. Esa Ferrari es bastante... Hace poquito tuvo un choque también ese tipo. Es la única Testarossa que vas a ver en tu vida de que el dueño le agregó un alerón gigantesco tipo Subaru. Claro. ¿La viste ¿Es vos? La misma? No hay dos con ese alerón. Pero tiene alerón, no veo el video. ¿Sí? No, por el eso, video. Hace poquito chocó ese tipo. Te lo voy a mostrar, dura 17 segundos. Vamos a pasar una Ferrari, dice. Es una señora la que maneja la Ferrari. No, es un tipo. La señora contenta porque estaban pasando una Ferrari también, ¿no? Qué fuerte. Vamos a pasar una Ferrari. Vamos a pasar una Ferrari. Mirá, ahí es una mina. Es una señora, es verdad. Es una señora. Sí, sí, sí. La mina venía paseando con el auto. Mirá a la velocidad que viene. Aguante Sandero. Yo no veo que lo encierre. Yo no veo que lo encierre. Aguante el encierro, no lo veo. Yo para la mina venía paseando por su carril. No hizo nada. Ni miraron se movió. Todo, miraron todas las Ferrari. Se olvidaron que estaban manejando. Sí, capaz que el que manejaba miró un poquito para el costado y pisó la banquina. Y en la maniobra se fue. Bueno, suerte con el arreglo igual. Sí. Les deseamos lo mejor. Si tiene arreglo. Frase del productor de seguro. Si tiene arreglo. Pero, ¿no? Una destrucción total. Si el productor, en estos es, casos, si el productor es bueno. Bueno, yo pregunto, en estos casos... ¿Qué? El seguro me va... Si yo me mando la si cagada... Si no tenés todo riesgo, si no tenés yo, todo... Ponele que yo tengo todo riesgo. Te lo arregla, te lo arregla. Te lo arreglan por más que no sea un... Que, nada, que yo pisé la banquina, me fui al pasto. Obvio, esa es la función del todo riesgo. Ahí está, genial, te pagan, por ahí tenés que pagar una franquicia o lo que sea, pero el tema del reclamo, de la destrucción total, es cuando no tenés todo riesgo. O sea, o vas a reclamarle a alguien o apuntás a la destrucción total. Una de las dos. Yo creo que acá es más viable la destrucción total, sí, que es muy raro reclamarle al de la Ferrari. Es muy raro que un Volvo no llegue a la destrucción total, menos un auto de esto. Muy raro. Calculá que solamente de mano de obra debes tener el valor del auto. Sí, sin contar los repuestos. Y lo que valen los repuestos hoy en día es una locura. ¿Cuándo fue que te llegó un Honda Fit? ¿No de los nuevos? Sí, niña vieja. Entre dos puertas, las dos puertas eran el valor del auto. Un Fit línea vieja, 2006-2007, poner el primero de todos. Las dos puertas del lateral izquierdo del lado del conductor valían lo que vale el auto entero. ¿Se fue a destrucción total por dos puertas? Por un golpecito en dos puertas. Pero bueno. Así que bueno, ahí tenés para la gente de la Sandero que andaba más rápido que la Ferrari. Pero bueno, mientras esperamos la comunicación telefónica con Fran, una nota de la que hablamos en el último Supletuercas, Toyota presentó la actualización del Prius. Ya lo tenemos nuevamente entre nosotros después de 10 años con una linda actualización, por lo que se ve en las imágenes. Muy estilo Corolla. Sí, muy estilo Corolla. Últimamente, viste que los autos, a mí me da la sensación de que de varias marcas, no en particular de Toyota ni nada, como que todos tienen la misma línea. ¿Viste? Generalmente los 3-4 autos. Como Ford con la Honda Kinetic, todo, son como todos iguales. Claro, Volkswagen. Es como que a mí me dan todos muy parecidos unos a otros. Nos cambiaron la personalidad de cada modelo por una imagen identidad global de marca, claro. Global. Sí, en realidad, lo que implica es, desde un mismo molde sacamos distintos autos. Bueno, además acá dice que está fabricado sobre la plataforma de arquitectura global de Toyota. Porque sí que usan una línea. Misma plataforma y le varios vehículos. Igual el que veníamos con esta onda movida del auto eléctrico, del auto ecológico, creo que el Prius. Sigue siendo híbrido, ¿no? El Prius. Sí, fue el pionero. Fue el primero. Claro, y sobre todo fue el pionero en llegar a un mercado y establecerse. Porque si no estamos hablando de autos. Igual como... estamos hablando de un auto híbrido, ¿eh? Sí, no sí, eléctrico. Sí. No, híbrido. Híbrido. Pero ¿qué pasa? Se estableció como un vehículo sustentable. Sí. Los vehículos eléctricos que están lanzando al mercado ahora son autos que no tienen gran autonomía, son más que otra cosa pruebas. Sí, y no somos un país todavía como para implementar por pero completo el Prius, el auto eléctrico. Hace años que está en Argentina. Igualmente 10 años. No se fabrica en Argentina, no. No, es importado. Es importado. No, pero se ve. Sé de dónde, pero es importado. La verdad es que se ve. El Prius en Argentina se ve. No es la opción abundante, pero se ven. Ay. Y ves autos igual, con varios años de uso. Tipo, sí. No es que bueno, en realidad Toyota fue precursor en la onda híbrida, ¿no? Sí, a mí lo que me da miedo es cuando ese auto tenga 20 años, ponele. Y bueno, ahí ya... Cuando tengas que cambiar una batería, cuando tengas que cambiar... No una batería de arranque, la batería. No, la batería de almacén. Sí. Eso me da miedo, sí. No quiero imaginarme cuando esos autos sean autos... Igual duran muchos años, Sí, pasa que ponele a... Por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares que se dedican a hacer recambio de esas baterías. Exactamente. Sí. Pero acá, en este país, que a mí me habían contado una vez que estaba comiendo en Capital Federal un representante de Volkswagen en Alemania. El tipo estaba sentado en un restaurante comiendo, mira por la ventana y ve pasar un Gazelle. Mm. En buen estado, no era ni el peor ni el más roto, porque en Capital es muy difícil que ande un auto muy, muy roto. Sí. Y el tipo ve pasar el Gazelle, ¿no? Y dice, ¿qué hace ese auto rodando en la calle? O sea, ¿cómo es el problema de la Argentina, ¿no? Bueno, es que acá sí, acá los autos no tenemos la costumbre de cambiarlos cada dos años. No. El que puede quizá lo cambia. Y no tenemos la costumbre de dejar de usar el viejo. Exactamente. Siempre va a haber alguien que lo compra y que lo sigue usando y que lo mantiene así como siguen puede. Siguen abundando, pero gracias a que hubo un plan canje en el año 2000, también se salieron muchos de circulación, porque si no serían muchísimos más. Sí, tenés razón. Sí, pero... hoy por hoy creo que la mayoría de la planta que vos ves en calle son autos medianamente nuevos. Sí. Pero es normal ver un auto de 10, 15 años en la calle. Es lo más normal. En otros países no. No. De hecho, estaba hablando con mi hermano, que está en Alemania ahora. Se está por comprar un Alfa Romeo chiquito, no me acuerdo el nombre, por 800 euros. Acá sería ponerle un app, ¿sí? Del mismo tamaño y formato que el app. Se lo está comprando para poder ir a laburar y todo lo demás. ¿Qué pasa? Con el problema que tuvo Volkswagen con el Dieselgate y todo lo demás, En Alemania, cuando te hacen la BTV, que te la hacen de verdad, ellos te marcan el auto con las emisiones de gases con una etiqueta verde, amarilla o roja. Sí, eso es verdad. Depende de la etiqueta que te toque a vos, podés acceder hasta ciertos puntos dentro de la ciudad. Sí, eso es una normativa de la Unión Europea. Al centro de la ciudad, únicamente etiqueta verde. Sí, sí, sí. Entonces mi hermano me dice, tengo que comprarme un autito que me dé etiqueta verde, porque si no, no puedo ni llegar al trabajo, me dice. Qué rico una etiqueta verde, ¿no? Es temprano todavía. Estamos, mira, me estoy aprovechando y actualizando en el Instagram. Yo me vine con un palo para el dueño de la gorra. Me vine con la gorrita de Oh My Drinks, justamente, y bueno, nada. Estamos actualizando ahora en las redes sociales, ya subimos una foto de nuestros bellísimos rostros, subimos una foto de la próxima restauración en honor a la que sería la industria argentina, sí, un Jeep Ica carrozado por Sabu, que están armando la gente de Mayfair, ya lo sacaron a dar una vuelta, ya están dando su motor, su chasis, su radiador. Nada más que eso. Cuando vean el video que subimos van a ver una persona que está muy contenta de poder dar una vuelta manzana en el auto, así que bueno, mientras tanto vamos a seguir subiendo. Y si me permitís, creo que el fin de semana pasado no lo dijimos, vamos a aprovechar este momento y a decirlo. Después de mucho trabajo, después de un mes y medio de trabajo, de ir y venir y todo lo demás, hoy Tuercas, como suplemento, no solo sigue saliendo junto con el diario La Tercera en el conurbano, sino que Tuercas hoy, además de La Tercera, sale en un nuevo diario que se llama Zona Informativa, que es un diario que va a estar cubriendo la zona norte y la zona sur. Ya está cubriendo. Ya está cubriendo. Se puede encontrar en la zona sur y en la zona norte del conurbano. Y lleva en su entraña, como caballo troyano, a un nuevo supletuercas. Es realmente un virus este suplemento. Sí. Y la verdad estamos muy, muy contentos. Lo habíamos visto por fotos y nos había gustado. Y el día que lo pudimos tener en la mano, creo que dimos un salto en calidad importante y espero que para todos ustedes, que son sus notas las que salen en el suple, lo puedan apreciar. Así que realmente cuando arrancamos esta segunda etapa de Tuercas y hablábamos de que se nos alineaban los planetas y este gran secreto que manteníamos hasta poder tenerlo en la mano porque no sabíamos realmente qué era lo que iba a pasar y hoy lo tenemos en la mano el suple y lo vemos en 8 páginas a color y vemos que está en Malvinas Argentinas, en San Isidro, en Lomas, en Lanús, es un orgullo para nosotros que empezamos con lo que había, hoy estar acá y la verdad es un poquito el pecho inflado y que reboten las balas. Bueno, y si hay algún dueño de medios de zona oeste, no es el punto cardinal que nos falta. Obvio. Estamos en zona norte, estamos en zona sur. Salud. Decía, quien no está ni en el norte ni en el sur, sino en Capital Federal, en la catedral del automovilismo porteño, es Franco Arcuri, quien hoy no estuvo aquí, pero seguramente, imagino, debes haber repartido algunos tuercas por allí. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo acá viene eso? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estoy? Estoy en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires en este momento, sobre la recta principal, que no es para menos, con el MEARI, imagínense. Y hablando por teléfono. Y hablando por teléfono, sí, no, todavía están parados todos los autos. Lo comentamos para que todos sepan, el gobierno de la ciudad organizó lo que se llama el autódromo abierto. Esto es, el autódromo invitó a los clubes a participar de un pequeño encuentro multimarca, donde pueden exponer todos sus autos. Y ahora en un ratito, ya más o menos a las 4, vamos a salir a dar una vuelta por todo el circuito con todos los autos que hay acá sobre pista. Excelente, che. ¿Y qué autos, de qué auto estamos hablando? ¿Qué viste? Mirá, te voy diciendo en orden que más o menos recuerdo. Tenemos allá al principio de la recta está el Club del Forá, Club del Fortaunus, Club del Forescor, Club del Falcon, Club Amigos de la F100, Club del 12500 para vos, amigo. Vamos, ahí sí, vi las fotos. Club de la 12 GTX RT, tenemos el Club del Palio. Se cortó. ¿Se cortó? Sí, bueno. Y bueno, vamos a tener en cuenta que estaba en el medio de la recta del autódromo, sí, hablando por teléfono. Ahí está. Ahí va. ¿Está o no está? Hay que cortar. Ahí va. Sí, se ve que están ahí dando vueltas. Ahora tratamos de recomponer la comunicación. Linda posibilidad. Lindo encuentro, ¿no? Lindo encuentro, linda, aparte. Linda posibilidad. Quien fue al encuentro que le avisó a Fran por teléfono para que pueda ir rápido, fue Dani, quien es el número uno de este nuevo Supletuercas, que estaba con su Mercedes ahí también participando del encuentro. ¿Fue al final? Ah, ¿fue con el Mercedes? Creo que sí. No sabía yo. Yo creo que al contrario, Dani no sabía y se enteró por nosotros del encuentro y allí nos escribió. Ah, bueno, entonces le entendí. Habló con Franco. Franco sí iba a participar de un rally junto con... Claro. Con Dani. Con Dani, sí. Perfecto. No. En esta se quedó con las ganas. De hecho, le picó mucho más que haya algunos BMW y que no haya Mercedes. Y bueno. Y bueno, la pica eterna entre... Y en noviembre Dani va a estar viajando junto con su mujer al norte a hacer un... Sería como un gran turismo de exclusión Mercedes, ¿no? Que ya arreglamos que el mismo sábado a las 4 de la tarde, que es un momento que él va a tener libre, nos va a llamar, es un evento de 3 días. Vamos a hablar por teléfono con él, nos va a estar contando todo lo que se hizo, lo que se recorrió, lo que han comido. Un lindo evento, un evento de categoría. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿te parece? Vamos a poner un tema musical y ahora a la vuelta seguimos con más Tuercas Radio, dale. Fábrica de soda, que la podemos nombrar, Soda Pelixa, que estaba en Paso de la Avenida Irigoyen, unas 10 cuadras para adentro, más o menos Paso y Tucumán, por ahí. Y tenían camiones Chevrolet 59, camiones Ford 30 y pico. Y con el Citroën han arrastrado camiones cuando los camiones se quedaban. Una, por contar una anécdota. El dueño de la fábrica de soda tenía campos en San Vicente. Una vaca se echaba y con el Citroën levantaban esa vaca. El dueño de la fábrica también tenía Citroën, tenía un par de Citroën importados y de colección. Con el Citroën levantaban la vaca, la enteroneaban hasta que la vaca se ¿Nos levantaba. Seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. We'll be right back. mandamos un saludo a la gente de Loopstop, Lubricentro en Alcina 471 Banfield, el mejor lugar para hacer tu cambio de aceite, filtro, mantenimiento preventivo de tu vehículo, control de fluidos, reemplazo de baterías, absolutamente todo lo que necesites. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 19.30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8.30 a 12.30. Los encontrás en Facebook y en Instagram como Loopstop Banfield y si no en su página web www.loopstopbanfield.com. 11 32 14 0990 y el teléfono 3975 8108. Saludo grande a la gente de Loopstop. Hablábamos, ¿no?, de esta actualización del Prius. Otra novedad referente a Chevrolet. A Chevrolet es la presencia y la salida del nuevo Cruze, un auto que va a ser el tope de gama en relación a los distintos modelos que venía ofreciendo Chevrolet. Y la verdad que lo vimos, es una nota que vamos a estar reflejando en nuestro nuevo número de Tuercas Radio, que ya va a salir en esta semana. Pero la verdad que es una grata novedad que presenta Chevrolet, pensando en un rediseño de la trompa. Aquí volvemos quizás un poco a esta idea, a esta identidad global. La motorización es la misma, si mal no recuerdo. Exactamente. Pero tecnológicamente y en materia de seguridad cambia mucho. Tecnológicamente la gran premisa es que tiene Wi-Fi el auto. Sí, sí. Es el primer auto con internet. No lo puedo creer. Sí. Ya, ¿cómo se llamaba el servicio de Chevrolet para asistencia? OnStar. Ese lo mantiene. Sí. Porque en sí el servicio OnStar es, no sé, vos estás en la ruta y querés ir o una estación de servicio o tenés hambre y decís, che, ¿dónde abro una parrilla? Bueno, apretás el botoncito, te atienden desde un call center de Chevrolet y te dicen, ¿qué necesita? Y necesito saber dónde está la próxima parrilla porque tengo hambre y bueno, te googlean ahí nomás y te dicen la próxima parrilla. De los pioneros en traer ese sistema al país. Un sistema muy similar, unos cuantos, una casi. Perdón, sí. Necesitas una dirección, te cargan el GPS del auto directamente. Automáticamente. Sí. Te aparece en la pantalla, ellos te mandan link. Ellos fueron pioneros, pero en el sistema, vamos a llamarlo el sistema postventa, atención inmediata. El pionero de todos, una década y pico antes, fue el Hammer. El primer Hammer que salió al mercado, no el Hammer militar, sino el primer Hammer que salió al mercado como venta de vehículo utilitario. Sí, el H3. No. El primer Hammer. O sea, el que se adaptó del vehículo militar a la calle, que se hizo gracias a Schwarzenegger. Schwarzenegger pidió, por favor, que lo hagan. Ese vehículo venía con una asistencia que era, como el auto era un todoterreno de puta madre, venía con un sistema de asistencia que si vos, por ejemplo, decidías irte, no sé, al impenetrable del Chaco y la pifiabas y te encajabas, a vos te enviaban un helicóptero a levantarte y a sacarte donde estabas. Sí. Es cierto. Qué bien que me vendría eso. Es cierto. Vos tenías un botón como el OnStar y le decías, estoy acá en el impenetrable y la pifié y me encajé. No se preocupe, en una hora tiene un helicóptero que lo engancha de la trompa y del culo, lo levanta increíble, y lo saca de donde increíble. Está. Ese fue el de los primeros vehículos que han venido con este sistema de... No sé cómo llamarlo. Una asistencia demasiado buena. Pero sí. Pensar que yo corté el cable del acelerador del Senda que tenía en altas cumbres, en el medio de la nada, y estuve... Bueno, te hubieses comprado un Hammer, te tirado, un helicóptero. Estuve tirado prácticamente unas 6 horas hasta que apareció... Primero apareció un buen samaritano que se llevó... Con una tanza, te dice, yo te la arreglo. No, se llevó a Nati con Aníbal en ese momento, el perro, hasta el centro. Y ahí, bueno, buscó una grúa y al rato cayeron con igual la grúa. Yo te mando un helicóptero y te tiro el cable, no te engancho. No. Cambiate el cable. Bajaban, vos te enganchabas del paragolpe, un paragolpe de Hammer. Sí, un auto casi militar. Te volvías a subir y el helicóptero te sacaba. Pero bueno, nada. No apto para gente con vértigo. No. No, yo no sé si lo haría. Yo creo que mando el Hammer y me quedo abajo. En relación a esta conectividad que presenta el nuevo Chevrolet, hasta 7 dispositivos, trae un router. Bien, para sí. hacerlo bien en castellano, es un router que equipa el nuevo cruce, que viene con un chip. De teléfono. 4G, exacto, es 3G, como un exacto. teléfono. Acá estoy leyendo que Chevrolet ofrece los primeros 3 meses, te van a dar un paquete de 3 meses o 3 GB, lo que consumas primero, y después abonas todos los meses un pack de datos como si fuera un celular. Sí, igual, sí. De 5, de 10, de 20 GB. Está muy bueno, pero ya es demasiado para un auto. Para no, mí, pero vos yo pensá. Creo que también lo que buscan es evitar el uso del teléfono. Esto es como volver a la época ahora que los autos venían con teléfono. Vas a poder usar Mosh Radio, vas a poder escuchar Mosh Radio desde bueno, de la cruce. Pantalla del auto, ¿sabes? Bueno, eso es verdad. Tendremos que asociarnos con Chevrolet. Mira, yo desde hace mucho tiempo cuando ¿querés asociarte con Chevrolet? No, no, sí, digo, pero cuando empecé a pensar esto de la radio online, muchos me decían eso. Sí, pero en los autos no se escucha. Claro. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Y está llegando. Visionario, de hecho, hay autos visionario. Que hoy por hoy tienen sí. el sistema Android. Sí, sí, sí, sí. Ya dentro del sistema de navegación. Sí, ese fue el gran paso, creo. El conectar el Android al teléfono, a la pantalla del auto y que vos lo veas, fue como el primer pasito. De hecho, el Vento nuevo vincula automáticamente sí, el teléfono. Se ve la pantalla del teléfono, es más, la puedes ver hasta en el tablero. Sí, y ahí automáticamente tenés el Android, puedes tener las aplicaciones, puedes escuchar Mosh Radio. Sí, seguro. Hay mucha gente que se van a reír quizás, pero se los cuento. Hay mucha gente que escucha la radio desde el auto. La radio, Mosh Radio, desde el auto. Y sí, hoy es bastante común el tema de. Hay muchas maneras de escucharlo. O sea, con el teléfono, lo conectás por el Bluetooth, con la aplicación o. La verdad que es. Va, hoy la tecnología es. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse o quedarse en el pasado. Y en relación a cuestiones que tienen que ver con lanzamientos, Volkswagen, para mí es bastante fuerte decir que va a ubicarse este nuevo eléctrico, su primer auto eléctrico, entre el Escarabajo y el Golf, ¿no? Como las dos referencias de la marca hoy por hoy. El ID.3. Sí, yo vi la foto. Es raro. ¿No sí. se parece al DS3 de sí, Peugeot? Sí, no, sí. yo así a de simple Citroën. Vista. De Citroën, de Citroën. Sí, es igual mismo. Es un diseño demasiado futurista. Para mí es un app. Para mí es a simple app, vista. Es entre un app y un DS3. Para pero... mí. Voy a decir algo que por ahí no están de acuerdo. Pero a simple vista, del lado de adelante es un app. Sí. Y si lo veo de costado, es un Mini 3008. No estaría de acuerdo. Tiene esa línea de. Yo de costado lo veo más parecido al DC3. Es muy parecido al DC3 de costado. Pasa sí, que sí. hoy las líneas atrás. De los autos, si vos ves es todas las marcas, muy, muchas sí, son similares. Sí, sí, sí. Algo a mí que ponele me hace asemejar todas las marcas y todos los modelos es que usen el dos colores. El techo y el parante negro con el auto de otro color me da como que es todo lo mismo. ¿Viste? Hoy por hoy hay un montón de marcas que lo usan. Y a simple vista, así, a la primera impresión, te hace ver todo igual. Es más, uno de los primeros fue el DC3, ¿no? Sí, acá creo que si no fue el primero, así que vino con esa... Sí, después vino el Fiat 500, el L vino con bicolor también. Hay un par. Igual, ahora tenés, no sé, la Nissan Kicks. Sí, hay un montón de autos. No solo Volkswagen está lanzando este vehículo, que para mí hoy en día es más un prototipo que un auto que vayamos a ver, sí. sino que Volkswagen ya anunció que para el 2020... lo anunció en el Salón de San Pablo. Para Argentina, a partir de ahora, todos los modelos que vengan, tanto como el Volkswagen, el Golf, el Vento, la T1 All Space, van a venir todos equipados con el sí. 1.4 TSI. Exacto. Creo que Volkswagen va a sacar al Fiel y... Al 1.6. Al 1.6, sí. 8 o 16 válvulas que ha equipado... Hoy ya el 8 al ya Gol, no al igual. Fox, a la Suran... Ya el 8 lo desplazaron bastante por el 16 válvulas. Es un lindo motorcito, te digo. Y es un motor que está probado, que es bastante fiel. 150 caballos para hacer un motor... No quiero generar rivalidades, pero mucho más probado y mucho más confiable me parece que el famoso THP de Peugeot y de Citroën. Sí. Muchísimo más sí, confiable. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Así que bueno, a partir del 2020, todas las versiones de Volkswagen nuevas que entren al país, la base, todo el equipado va a ser 1004 turbo. A partir de ahora ya no va a estar más el 1.6, 16 válvulas, que creo que solamente lo va a mantener, el motor ese lo va a mantener, si no me equivoco, Laticross. Es el único que va a mantener el 1.616 igual. Sí, todos los demás. Aspirado. Aspirado. Todos los demás. El Polo, el Golf, el Vento y la Timón. Tienen que modernizar un poco. A mí, por ejemplo, lo que me hace ruido es el Polo, que no haya venido con un 1.4 Turbo. Va a venir a partir del 2020. Por eso, el 1.6 es como que me quedó como que le pusieron algo viejo al auto. Sí. De hecho, tú me subí a un Polo nuevo, 0 kilómetro. Y. Es muy lindo auto, ¿eh? Es muy lindo auto. Sí, de las cuatro versiones que hay, vamos desde la 1, la más full, a la 4, la más base. Sí. La 1 y la 2 son lindos autos, bien tecnológicos, armados, bastante equipados. Sí. La 3 y la 4, la verdad, más allá de que uno entiende que Volkswagen tiene que ocupar gamas del mercado. Te corto un segundo, sí, porque ya arranca y recuperamos la comunicación con Fran, así que nada, vos nos avisás hasta cuándo, Fran, pero dale, contanos un poco cómo se está viviendo la jornada en el autódromo. Acá hemos vuelto, así estamos justamente por arrancar la vuelta al circuito que estábamos diciendo. No sé hasta qué clubes se van a escuchar, tenemos F100, Torino, Fora, 12.500, clubes multimarcas de Lanús, por ejemplo, el Club Mear Argentina, que vine yo, Club de la 12, GTX, RT, Club de la Chevy, Club El Palio, Club de Sandero, Club de MW, la verdad que hay una variedad increíble de autos para todos los gustos. No sé si sea escuchar, están arrancando los Torinos en este momento. Sí, sí. Por ahí de fondo lo sienten. Así que bueno, vamos a... Nada, la verdad, por suerte el clima acompañó muchísimo. Se va a dar esta vuelta, que después ya vamos a tener las fotos, porque van a ser fotos aéreas de todos los autos. La bandera de tuerca siempre presente acá, colega del Meari. Y bueno, la verdad, un día increíble estamos pasando. Bueno, a disfrutar, a dar la vuelta y seguramente el sábado que viene charlaremos un poco mejor sobre todo lo que viviste ahí. Ponete el cinturón, siempre con el cinturón puesto. Cerrá los vidrios que hace frío. Ojo con la velocidad. Así es. Sí, la velocidad del Meari es un tema fundamental. Sí. Lo bueno que no vuelca el Meari. No, eso seguro. Eso dice. Bueno. Y si vuelca, lo sumo, te raspás. Eso es lo bueno, como mucho. Y bueno. Bueno, Fran, te mandamos un abrazo. A disfrutar, amigo. Dale, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado. Adiós, un saludo para todos. Ahí está, Franco Arcuri, participando de un encuentro en el Autódromo Hermanos Gálvez de la Capital Federal. Y llevando la bandera de tuercas. Llevando la bandera de tuercas, ahí representándonos con ese Meari azul que está cada día más lindo. Está cada día mejor andado, más asentado. Totalmente. Está cada vez más cerca de estar asentado. Cada vez está un poquito mejor. La verdad que el gordo siempre dudaba antes de sacarlo. Y un día dijo... Ya está, andar. Y cada día que lo saca, el auto... Se está convirtiendo más en un auto. El hecho de no tener techo o puertas quizás le influye un poco a Fran de no poder dejarlo en la calle o demás. Pero no es raro verlo por acá, por las calles de Banfield, pasar el Citroën, el Meari. Es raro verlo en un auto con techo y con puertas. Sí, sí. A Fran últimamente. Así que bueno. Bueno, señores, pasaron 8 minutos de la hora 16 y ¿por qué funciona cada día mejor el Meari? Porque las ruedas las compra en Rueda Sur, por eso. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen, 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379 y 11-3544-7339. www.neumáticosruedasur.com.ar. Momento de otro tema musical. Hablando de temas musicales, ¿el rey del parlante te adelantó algo? Lo estoy guardando. ¿No te adelantó nada? Nada. ¿La próxima tanda lo podemos poner? El próximo tema es suyo. Listo. Hable con Datri, que es el hombre que maneja todo en el control central de Moyo Radio. Tell me that it's evolution.

Bueno, son cosas. Sí, una vez dijo algo alguien, no sé quién fue, no sé si acá o en otro país, que si le ponían una pieza menos, no andaba. O sea, tiene lo justo y necesario, no tiene más nada, ni de más ni de menos. Lo justo para hacer un auto con tantas bondades, porque te da más de lo que vos le das. Porque te da, y vos no le das nada, porque a veces ni nafta le ponés, decís, dale hijo, llegame a esta casa, y está pegando la B de vacío, decís, no tengo plata para ponerle 100 pesos de nafta, y te lleva hasta tu casa, y si te quedás, te queda la vuelta a tu casa, o se queda la puerta de la estación de servicio. Eso sí. Buscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Caro te va a costar un par de auriculares nuevos. Lo que pasa es que tanto pelo hizo presión y se rompió. Yo no lo puedo creer. Tiene una cabeza que es un alfiler, tiene más volumen. No, la cabeza no es el problema es lo de arriba. ¿Sos una persona emprendedora? Obvio. ¿Tenés ganas de generar ingresos extras sí. en tu tiempo libre? ¿Me vas a vender pelo o no? ¿Sos mayor de 18? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde, no hace falta conocimiento ni experiencia. Contáctate con Silvia al 11 60 23 44 37 y decidite a ser tu propio jefe. Si me permitís, quería terminar lo que estaba hablando antes, justo sí, salió Fran no. al aire. Estábamos hablando del Polo, estamos hablando de los motores nuevos que va a traer Volkswagen a partir del 2020. Y yo les comentaba que tuve la oportunidad de subirme a un Polo 0 kilómetro. Y habíamos dicho, desde el más full al más bajo hay cuatro categorías. Yo me subí al cuarto, o sea, el más base de todo. Y la verdad, por el valor que tiene el vehículo, después podemos discutir lo que son segmentos de mercados y todo lo demás, pero lo noté muy falto de todo. Es que el tema es ese, lo que acabas de decir, es el segmento donde está ubicado el auto comparado con el resto de la marca. Si te vas un pasito más arriba, tenés el Golf. Yo te entiendo, pero si ya Volkswagen está tramitando sí. que a partir de ahora el más bajo de la gama venga equipado con un motor más nuevo y tecnológico, la posibilidad de que sea mucho más fácil acceder a la caja automática y otro más, en el 2019... me parece un poco quizá hasta deshonesto de parte de la marca venderte un auto que es un Volkswagen Golf con carrocería de Polo. No, ese es el error. Es un Volkswagen Golf con carrocería de Polo. Bueno, pero ahí está el tema de las marcas. Con la mecánica del Golf, porque es el 1.6 con caja de quinta. Lo que pasa es que yo creo que es un auto que está enfocado en el uso del taxi, remis. Tienen que ofrecerte un segmento económico para poder... Por eso no viene tan equipado también. Lo entiendo, pero créeme que cuando hablamos de segmento económico, no fue económico. Para mí el problema es que vos decís, me compro un Polo nuevo, un auto moderno, lindo, porque es un auto bastante atractivo, Y le falta eso, el 1004 Turbo, le falta el por ahí caja. El cuero, la caja más moderna. Pero para mí el gran problema es ese, Volkswagen no se puede dar el lujo tampoco de venderte un Polo con ese equipamiento, con esa tecnología, porque estaría matando al segmento que le sigue a la marca. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo te entiendo. Yo creo que se restringen en un montón de cosas para no matar al si no te desaparece el auto. Segmento que te sigue. Exacto. Y no podés desaparecer, por más moderno que sea el auto, no podés desaparecer un Golf. Pasa que Volkswagen tiene muchos autos en muchas categorías. Es de la marca que más modelos tiene. Lo que pasa es que también el error tuyo es esperar que en el Polo haya cosas. ¿Por qué? No les puedo explicar un chiste, muchachos. No, y cuando lo tenés que explicar... Ya está. Es malísimo, claro. Un Polo, en el Polo. ¿Qué hay en el Polo? Hielo, nada más. Bueno, nadie dijo nada acá. Dediquémonos al automovilismo porque el humor no es lo nuestro. No, totalmente. Pero bueno, nada, quería retomar eso y terminar con esa idea que, por ejemplo, Ford, en sus versiones S, SE y SEL, están bien diferenciadas. Hay una diferencia considerable de precio entre una y la otra. En este no, ¿me entiendes? Sí, pero un Polo Highline contra el que vos subiste tiene muchísimas cosas más. Sí, yo te entiendo, pero... Partamos de que no tienen tablero analógico. Eso pasa para mí ya es... Pasa que también Volkswagen tiene el Virtus. Claro. Es el Polo. No, tiene el Polo. Es el Virtus. Y tiene el Virtus. Ah, claro. Entonces, tiene los como dos que modelos. Ahí sí estarían matando otros inventos. Es que ya lo hizo una vez, en un momento cuando fue la incorporación a las normas de fabricación, no me acuerdo en qué año, de tener doble airbag adelante. Conductor 2014. Yo lo compré un mes antes. ¿No? Claro. Volkswagen tenía... Siempre triunfando. No tenía nada del mío. Volkswagen tenía en el mismo segmento de mercado 3 autos. O sea, peleando en el mismo segmento de mercado, Volkswagen tenía 3 autos. Claro. Cuando surge esta norma es que cuando discontinúan el Power, que sería el Golf 4, y únicamente queda el Trend. Porque le salía una X cantidad modificar la fabricación del Power para que tenga 2 airbags y dejaron el Trend. Pero en ese momento Volkswagen tenía 3 autos en la misma categoría. Hoy ¿el Gol, el Gol Trend y qué más? Espera, no me acuerdo. Pero vamos, te la dejo. El gran problema de Volkswagen igual de toda la vida va a ser el Golf. Que el Voyage. El Voyage. Gol, sí, pero el Voyage es el Tren, no es lo mismo. Está bien, pero... Bueno, igual tenía 2 modelos compitiendo en el mismo segmento. El Gol Power y el Gol Tren siempre compitieron. Seguís teniendo, Volkswagen vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a meter 2 autos en el mismo segmento. Hablando de Gol, ¿se acuerdan del Gol Top? Me encantaba. Sí. Me encantaba. Que venía pintado de todos colores. Muy bueno. Sí, para mí no era que venía pintado de todos colores. Ponele sí la carrocería, sí, sí el casco. Pero realmente, para mí agarraban una puerta de cada lado. Es que así sí. Se fabricaba realmente, ¿sabías? Exactamente. Vos te comprabas un Gol Top o un Gol Farlequín, que fue el original, ante el Gol. Y en los papeles del auto, en la cédula... Farlequín, qué fuerte. No. Arlequín. Igual dijiste Farlequín. Sí, dijiste Farlequín. Sonó Farlequín. Sí. Vos agarrás los papeles del auto en la cédula verde, figura Gol Top o Gol Arlequín, color... Verde, por ejemplo, que es el color del panel que no se puede mover del auto, que en los 5 puertas es el lateral. Exactamente. Y el techo. Fabricaban X cantidad de autos en rojo, amarillo. Verde. Verde. ¿Había un celeste? No. No. Eran 4 colores, rojo, amarillo, el verde agua y me falta uno. Bueno, no importa, 4 colores. Todos venían 4, fabricaban X cantidad de autos en esos 4 colores y intercambiaban las piezas. Literalmente. Y en ese momento también salió un auto que para mí era hermoso y poco funcional como ninguno, que era el Gol 2 puertas familiar. Sí, el Parati. El Parati. Me encantaba, autazo, me encantaba autazo. Ese auto. Incómodo. No lo recuerdo. ¿Viste el Gol Rural? La Rural, sí, con, la Rural que traía 2 puertas, claro, sí es verdad. El Parati. Incómodo, pero es de la línea vieja de Gol. La de 9, claro. Exacto. Sí. Debe ser incómodo como pocos ese auto, pero a mí me encanta. Sí, yo creo. A mí me encanta ese autito. Lo único que no tiene son las puertas de atrás. Claro, pero qué sé con un familiar. Bueno, igual, Volkswagen... 7 líneas de asiento y todo entrando por adelante. Volkswagen se dio el lujo de hacer eso. No. Tenía una tercera butaca. No, tiene baúl nada más. No, tenía. Es como el Gol Rural de ahora. No, tenía 2 filas. Es como un Gol Country. Igual. Era el Gol Country, pero con 2 puertas. Pero coupé, claro. ¿Qué más querés, boludo? Me encanta. Es un familiar y una coupé al mismo tiempo. Lo único que me faltaría es tener pelo para poder usarlo. Volkswagen se dio el lujo de hacer lo que quiso. Sí. Y nosotros no tuvimos el lujo de ver tanto acá. Eso se ve más en Brasil, en países donde Volkswagen es más fuerte que acá. No recordaba el de todos colores. Sí. No lo recordaba. No sé si hay golf, sí, porque fue Mercosur, pero golf, no sé si hay originales. Golf, no recuerdo haber visto. No. En esa época, hay muchas hechas réplicas, sí, que lo pintan, lo plotean. En esa época también otro auto así que había salido medio icónico fue el Corsa Top Gun, creo que se llamaba, que venía 1.8 Golf Top Gun. No, no. No. Mira, ahí tenemos Fiat 147 Arlequín. Ese sí es un Farlequín. De la mala. Acá está el Gold Top. Otro éxito de Volkswagen, Gold Top. Ahí está, rojo, amarillo, verde, que ese verde está medio desvirtuado en la foto, es el verde abajo. ¿Viste que había un azul? Y azul. Esos cuatro colores. Pero vos te comprabas ese auto y era un Gol azul en los papeles. Ahora hay que tener huevo para comprarse eso. Para los que no se acuerdan, como Guille. Es porque soy joven, en realidad. Sí, no, porque realidad, no me acuerdo. Fíjate, mira, esto, 1995. Nah. Recién había nacido. Y el Golf, creo que fue. Yo ya lo había recibido. Para el paragolpe, color amarillo. Los dos guardabarros de color rojo. El capot de color azul marino. Azul marino, azul Francia. Un azul. Mirá que del otro lado es distinto el auto, ¿eh? ¿Sí? Si esta puerta es amarilla, la otra es roja. Sí, ahora, o azul. Yo no me quiero imaginar. El color de ese auto, el que estás viendo, es el verde. Si un camión te arrastraba el color original de los papeles, ¿ves que está al revés? ¿Qué le decís al chapista? Prendelo fuego. Claro, el chapista. Si te arrastran de costado. Siete colores distintos tiene que poner el chapista. Si te tocan de costado, de punta a punta, prende fuego el auto. Sí, está, nada. Dalo por perdido. Yo te digo la verdad, es un auto que me compraría. Como chicha. Si mañana saca Volkswagen un Golf. En homenaje al Arlequín, yo sí. Yo creo que es si pudiera, auto, me lo compraría. Un auto ideal para el rey del parlante. Sí, sí, definitivamente. Lo veo llegando a Tequila, a esos lugares donde suele romper la noche. Un día vamos a hacer una transmisión, los voy a llamar por teléfono. Sí, sí, totalmente. Creo que. ¿Ves? Dice Volkswagen Gold Top, no confundir con la versión Top Gun. ¿Y cuál era el Corsa? ¿Cuál es la de Top Gun? Entonces yo. Viene con el pelo largo. ¿Pero que el Corsa venía de distintos colores, no? Venía un Corsa que era como deportivo con el motor 1.2. ¡Tigra! El Sport. El Corsa Sport. Que viene con un faldón muy grande. Sí, para nada lindo. De dos cuadrados. Traía un arelón atrás, ¿no? Sí. El baúl. Sí. Y las llantas, que eran bastante particulares, parecían un electro. Sí. Un electroventilador parecía, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, hay un K también que es muy parecido, el KXR. ¿Llegó acá a Argentina? Sí, hay un en los 90 acá llegaba cada cosa. En los 90 acá se también, agarraba el auto como era y se le agregaban cosas por afuera y listo. Sí, soy demasiado joven para esta conversación, me parece. No, pero yo tengo la misma edad que vos. No sé, amigo. Pero en los 90 sí hubo unos autos, la Tigra, como hablábamos el otro día, autos que realmente hoy empiezan a ser los nuevos autos de colección. Sí, no los clásicos, ¿sí? Claro. No, clásicos, pero un chiche. Ya sabemos que clásico, son no. Los autos de la década de 60, 70. Pero ya empiezan, hay algunos autos del 90. No, como sé, si, no sé si de colección, pero históricos. Sí, el Gol GTI, el primero. GTI, bueno, bueno, sí. Pero bueno, otro día vi uno. Mirá, sí. Butacas Recaro, impecable. Vi uno y dije... Es un auto para tener guardado en el garaje. Sí, eso sí, obvio. Son autos para tener guardado. Y para nosotros, son autos icónicos del Mercosur. Sí. La son autos que van a marcar historia siempre, sí. Como el Golf, como un montón. Gold Top, original de fábrica, GNC, no tiene detalles en el interior del auto. Está como la foto, ya no quedan de estos autos, solo hay uno en estas condiciones en la costa. ¿Cuánto piden? $24,000. No. Bueno. Pero qué nada. ¿Qué es una publicación de 1999? Que tiene, claro. un gol top. A ver, ¿lo puedo ver? Sí, cómo no. ¿En qué estado está? Bueno, hoy vi una F100 de la... Está muy bien parado. 2004. Igual, muy bien parado. 2004. Y me sorprendería en Facebook. $25,000. No, pero hoy te piden... 2004 hoy, con 8.000 kilómetros de fábrica, por gente, como esa es que sube el dólar todos los está días. Está bien, la camioneta estaba hermano, impecable. Te están pidiendo... Comprate un Falcon, comprate un Chevy. La camioneta estaba impecable. Hoy los Falcon ya tienen precio en dólares, 5.000, $6.000. No sé si es un vehículo, la F100, por ejemplo, aunque esté impecable, para cotizarla en dólares. Sí, yo creo que sí. Sigue siendo un utilitario. No, yo la verdad no. La verdad no. Por lo menos, entiendo que pueda valer una suma grande de dinero. Por lo menos yo, si me tengo que comprar esa camioneta, la voy a usar para laburar. Vos. ¿Y pero quién se la va a comprar para no laburar? No, yo. Bueno, pasa que si te compras... Una F100 2004. Sí, toda la vida. Si sos fan de la F100, y yo creo que sí, esa camioneta la compras, la guardás en un garage y dentro de 20 años tenés un auto que vale el doble. No, pero más allá de lo que vale. Igual va a ser una venta, es una venta jodida. A mí me encontrar el no. ¿Qué pasa? A mí me gusta, a mí me encanta la F100. me decís un F100 8000 kilómetros y me vuelvo loco. Ahora me decís $25,000 y te digo, bueno. Hablamos no. de una 2004. Estamos hablando de una F100 2004, claro. Yo pregunto una cosa. No es una F100 que vos me trasladás, me trasladás esto a una modelo 78, 82. No, y te si piden yo 50, voy y la compro, la verdad. Porque lo vale. Me, igual me sigue. Y 8000 kilómetros. Sería muy raro encontrar una, pero. Bueno, había un Falcon. Sí. Con 95 kilómetros de fábrica. Sí, sí. Sí, pero encima fue el último Falcon fabricado en Pacheco. No, no. Cancha, no compró. Ese lo compró con un plazo fijo. Lo pero compró para usarlo en plazo fijo. Es una venta. No, en realidad era de un familiar que trabajaba en la Ford. Salió sorteado y lo ganó. Y lo guardó. Y nunca lo usó. Claro, eso es. Pero es como tener un plazo fijo. Tengo un plazo fijo, dijo. En 1997, Volkswagen Argentina presentaba la tercera edición limitada de su modelo Gol. Luego del Rolling Stone, no lo recuerdo. Sí, sí. Top. AB9 1997, el Rolling Stone BX 1995. No lo recuerdo. Sí, yo me acuerdo del Gol Rolling Stone. No, yo me acuerdo de esa época del Clio MTV, de la publicidad de. Sí. ¡Get up! Salía la serie Top Gun, 800 autos base y full, con la tercera fase del motor AP827. Ahora con inyección multipunto y 10 caballos plus. El 1.8 DMI. Claro. Que venía con la jorobita. Exactamente. Exacto. Ah, la jorobita la tenía el gasolero y el GTI. ¿Es el Top Gun o es el...? No, el, no. El, toda la línea GTI que venía con multipunto traía la jorobita. Y el gasolero también traía la jorobita. Sí, el gasolero. Yo pensé también que era un accesorio eso. No, no, es porque la parte de inyección ocupaba jorobita. Mucho lugar. La jorobita, no, pensé que era, viste, como cuando le ponen la toma de aire. Ahí Volkswagen, la verdad que... ¿Aún sí que tiene el GTI ahí abajo que no entraba y la en el capó? Pero no sé. En vez de bajar el múltiple de admisión le hicieron una joroba al capó. Pero queda lindo, queda lindo. No, queda lindo. Una joroba a la derecha, no, descentrada completamente de queda, la línea. No, a mí me da como que tiene algo que no entraba. Entonces a mí me da que tenía un turbo. Claro. No tenía nada, pero... No, pero es como el Subaru con la toma en el capó. O sea, me da que tiene algo por dentro. Sí, pero el Subaru lo tiene en el medio. Por lo menos. Claro. Sí, y funciona de verdad esa toma. Claro. Sí, bueno, el 206 tiene tres rejillas en el capó que son horribles. Bueno, es verdad, eso y es verdad, y nadie lo bardea, porque es Peugeot. Pensá que ahí toma el termómetro nada más. ¿Qué cosa? ¿Sabías? En el Peugeot. Ahora lo odio más todavía. Está el sensor de temperatura para que te marque adentro la temperatura de afuera. Ah, y es, la entrada, y es tan malo el sensor que tuve que hacer una agujera de capó. Y aparte es la entrada del aire acondicionado. Ah, bien, está bien ubicado. Por lo menos el Subaru, no sé, infla el turbo. Le da un toque, que eso queda bien. ¿Queda bien eso? ¿Cómo es? Las branquias. Las branquias. Paseamos un poquito por el recuerdo. No, sinceramente no me acuerdo y no identifico el Rolling Stone. Y eso que sos un tipo grande. Sí, pero no. Bueno, pero fue una época donde los autos se asociaban con distintas cosas. Sí, El Clio Yahoo. Fue una época que teníamos. Ah, pero son. A ver, no, está bien. Son ediciones limitadas. No, la palabra es co-branding. Exactamente. Sí, no, está 207 bien, Quicksilver. Sí, exacto. A ver, bueno. Peugeot tiene muchos de tenis. Muy bien, autos. Sí. Ahí está la Sandero Rip Curl. También. Está ahora la. Esa vuelta, la Duster, ojo, los Pumas. Sí, sí. No, está bien, no. Peugeot, Roland Garros. Era como. Peugeot, la Dolfina. El top. O sea, que venía por ese lado. No, fue una asociación de cosas. No, hay un montón. El Gold Top sí es puramente de Volkswagen. Claro, bueno, ¿sí? Por eso yo pensaba eso. No, está bien, si es. Está, ahora sí. Y así hay un montón. 3 millones de autos. Sí, sí, que son. Son íconos, son íconos. No sé si son íconos, son versiones que... El 205 Roland Garros que tenía la familia... Sí, sí. No lo considero un ícono. Yo sí. Para no, mí. Pero no. Fue una versión del 205 Clio muy Williams. Linda, muy deportiva. El Clio Williams. Clio Williams es como decir el GTI. No, el Clio Williams era porque venía con una mecánica Williams. Es la versión de la preparadora. Por ejemplo, el 206 Quicksilver. ¿Qué? 207 era Quicksilver. No, 206 Quicksilver. Hay ambos, hay lo ambos. Lo único que traía, ¿no?, era el tapizado con el logo Quicksilver. Y traía un gorrito. Exacto. Con un gorrito. Nada más. De hecho, sí, acá el señor de los lentes de sol, la hermana tenía un Clio Williams color violeta. No, ¿y qué hizo? O ¿dónde sea, está ese auto? Si había pocos Clio Williams, que sea violeta. Que eran azules. Eran todos mirá, azules. Supuestamente, a través de nosotros investigamos, entraron 200 al país. Que supuestamente no, entraron 200 porque está registrado. Y un 10% era violeta. O sea, había 20 violetas. 20 violetas. ¿No? Uno lo tenía la hermana. Lo que debe señor. Salir hoy ese auto. No tengo idea. Lo compró porque era violeta y era lindo. Se lo robaba con el padre para ir a correr a las picadas. Posta. Le mandamos un abrazo muy grande al Bocha. Era un autazo. Para mí es un autazo. Es el auto. Yo me animaría a decirte que es el auto que quise tener toda mi vida. Camina sobre la delgada línea de lo lindo y lo chocante a los ojos estéticamente. No por el color. No por el color. Hablamos del Clio Williams. Por todo. Sí. Más que el Astra de esa época. El Astra tuvo su versión también. Nunca me subí al Clio Williams. ¿Cuál era el Astra? El GSI, que era 2.2, 2.4, 2.4, 2.16 válvulas, una vez. Un dragón. Pero. Ese sí tenía cantando algún video en el baúl. Sí, pero ¿sabes qué? No te creas, Andá, el que tiene un Astra se vuelve fanático del Astra. Sí, eso. Javi, de haber usado el Astra que era de la madre, se volvió fanático. El Astra es un muy buen auto. Diego Carrera. No soy fanático del Astra, me gusta mucho. Y en la comparación que hago de los autos que tuvo después, incluido el Cruze hoy, me sigo quedando con el Astra. Bueno, igual algo que ya hablaron, ¿no? Pero es porque la gente tuvo un Astra. Los que tuvieron un Astra son fanáticos del Astra. Yo jamás me compraría un Astra. Yo no tuve un Astra y no soy fanático del Astra. ¿Y te comprarías un Astra? No. Yo tampoco. Yo sí. No. Sí, yo sí. Yo sí. Bueno, pero vos sos de los otros. Tuvo Astra. Yo me compraría uno. Nunca tuve uno. Jamás iría a buscar un Astra. O sea, no me disgusta como auto, pero no es un auto que yo tampoco. A ver, si me siento en la computadora a buscar autos y el Astra no es el primero que se me viene a la cabeza. No, pero si se acerca alguien. Es el 1500. Bueno, sí. Tenés razón. Totalmente, ahora, hay tres autos que no tocamos de estos icónicos de los 90. El Ford Mondeo V6, el Renault Laguna V6. Y bueno, en su momento el Vectra. Bueno, pero te fuiste a otro lado. Ya. El Galaxy te faltó. No, el Galaxy. Pero te fuiste a otro lado. Son autos medianos ya esos. No, son autos grandes. En su momento eran los más grandes que había. Pero yo te la Laguna era un lanchón. La Laguna es lo que hoy es el... Bueno, fueron los primeros autos particulares de potencia fuerte. Sí. Yo te hablo dentro de los 90. Eso empujaban en serio. Pero estamos hablando de dos cosas completamente distintas. No me puedes poner un Mondeo V6 al lado de... O un ST220 al lado de un Golf GTI. No, pero estamos hablando dentro de la década del 90, esos autos que aparecieron así y marcaron distintas normas nuevas en lo que era... Sí, yo creo que el Mondeo más que el V6 fue el ST. El ST que llegó acá, que era... Sigue siendo uno de los gasoleros que vos decís, loco, no puede ser lo que anda... 2.5 turbo. Lo que anda 2.2 turbo diésel. Dos autos que no pegaron 220 de esa época son el Renault 21. No. Y el Chamade. Y el Galaxy también. No, pero el 21 tuvo. El Galaxy su momento. Era un auto de lujo. Sí, pero era del. ¿Yo sabes con qué lo... Yo creo que el 21 fue. El 10, perdón. Fue reemplazado por el Laguna prácticamente. Ahora que nombraron a Renault, más allá de Clio Williams, sí. El 19 tuvo su gran versión, el 16S. Sí, y el 19. Ese sí fue un icónico. Y el 19 tuvo un diseño adelantado a su época. Fue un auto muy hermoso. Sí. Muy, muy lindo. Así como Peugeot cuando sacó el 505. Fue uno de los primeros autos con diseño moderno. Sí. En la década del 80, porque el único que tuvo fue el Sierra. Sí, que igual también era bastante cuadrado. Está bien, pero para lo que era el 80, el Sierra fue el diseño del futuro traído a la calle. Y después vino el Escort. Claro. El Escort sí es un muy lindo auto para mí. ¿Eh? Sí, Fran es fanático de todos los Escort que haya. Sí, el de la década del 90. ¿Qué? El Escort de la década del 90. ¿Me lo estás diciendo a mí? No, yo te quedo. Claro, es un muy lindo auto, sí. No, me gustan todos. No, vos hablás del Escort tipo XR3. Claro. Esa línea. Sí. A mí me gustan todos los Escort. Son lindos autos. Sí. A mí me gusta el Escort, claro. El noventoso, Escort, redondito, el con esa línea de la década del 70. Ya sé cuál. Y hubo una versión rally. Pero ese acá no llegó nunca. No. Ese no estuvo en Inglaterra. No, hay un Fiesta también de esa línea muy lindo. El Escort tuvo una versión rally con faroles en la trompa. Ese rally viene con el motor Cosworth. Claro. Avioncito chiquitito. Bueno, después estuvo el Escort Cosworth también. Sí. Y hay estuvo muy poquito. Acá hay un par, Cosworth. Sí. En Argentina hay un Escort. Hay dos o tres. Sierra hay uno que entró hace poquito. No, pensé que no habían llegado. Sí, entró. Nunca un llegaron. Sierra Cosworth. Ah, son autos traídos. Importados. Sierra entró uno hace muy poquito. Sí. Uno blanco, uno de uno en el país. No hay otro. Es lindo auto. Y Cosworth nunca como marca vino al país. O sea, no era que vos podías como producto después de mercado, o sea, comprar el vehículo y hacerlo equipar. No, Cosworth nunca llegó al país. Hasta Panamá llegó nomás. Claro. El canal después, de Panamá para arriba. Dentro de lo que son la gente que tiene el motor Sierra Lima, tanto del Taunus como del Sierra, el gran anhelo siempre es conseguir la tapa de cilindro Cosworth, porque es ponerle eso y tener un auto totalmente distinto. Pero conseguir una tapa de cilindro Cosworth es prácticamente imposible. No la puedes hacer traer, pesa 3 toneladas, no la podés comprar, y si te la venden te piden en euros, algo que no vale. Pero el flaco que tiene cualquier motor Sierra Lima 2.0, 2.3, 1.6, y tiene una tapa Cosworth, ese es el que la tiene más grande. ¿Te gustaría, tener una tapa Cosworth? Tengo un hermano en Alemania. Le dije, ¿querés volver al país? Volvés con Cosworth. Esto. Si no, te mato. Que te traiga el aleroncito, ya que estamos. El mejor sushi de Microcentro llegó a la zona sur y se instaló en Banfield. Sushis, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. Yo ya tengo mi pedido hecho y me está esperando en casa para esta noche. Ya lo recibiste. Por eso, sí. Yo lo pido con tiempo. Lo pido con tiempo. Es así. Claro, quieres tener contacto. Es así, señores. Pasaron exactamente 43 minutos ya de la hora 16. Nos se queda... nos fue el debate. Sí. Un lindo recorrido, un lindo... está bueno, ¿no? Recordar un poco de los autos que también formaron parte de nosotros. Más allá de haber sido no usuarios, eran los autos que uno empezaba a ver de chico y decía. Y a mí, eran, por ejemplo, los autitos que uno quería. Bueno, el Palio, a mí me pasaba, HL. No, ¿te, ¿sabes qué te iba a decir? No nombramos ninguno de Fiat. Para mí, el Palio, el HL va a ser. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo de chico decía: cuando sea grande, voy a tener un Ford Sierra. Ah, oh. Te equivocaste, Ford, te compraste un EcoSport. Le pegó el palo. Tuve un Ford Sierra muy lindo, no yo, sino era el auto de la familia cuando era chico. Una noche se lo robaron, lo usaron para un choreo, le pegaron un palo tremendo, le tiraron toda la araña del motor hacia atrás. Nada, obviamente mis viejos lo mandaban a arreglar, chapista, todo, nunca quedó bien ese auto, y así como estuvo un par de meses y se fue. Bueno, yo en un Sierra XR4, siendo chico, fue la primera vez que anduve arriba de 200 kilómetros por hora. No manejando, sí, yo estaba... No. Y la verdad, te estoy hablando en el año 92. 90, claro, una locura. 93, y andar en Panamericana arriba de 200 kilómetros por hora. No, fue auto, de los primeros autos que andaban a esa velocidad seguros. Sí, sí, comillas, sí, que andan, que doblan, frenaba, doblaba. Teníamos el Torino que andaba a esa velocidad, claro, pero te puedo asegurar que te sacaban en cucharita. Como dijo Seba Tulio, vos llegás a la velocidad, agarrás el ancla y la tirás. Claro. ¿Me entendés? Así que bueno. Rey del parlante, te traje un tema y te voy a sorprender. Así como tuvimos el debate recién de vehículos de la década del 90, a la vuelta tenemos un debate que nos trae el hombre de los camiones. Vamos a hablar de subcategorías inventadas por nosotros para vehículos utilitarios. Me gusta. Terminamos las piñas. Sí. Le damos aire al Rey del parlante. Oso, mira lo que es esto. Es increíble. She's got the look. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Mayfair Sociedad Anónima, reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales, más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha, 3055 Remedios de Escalada, con teléfono 4289-6464 y su página web www.mayfairsa.com.ar. Mayfair es quien auspicia la próxima charla, el próximo debate. Exactamente. Pero antes les cuento que somos lo que comemos. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granjeliza, no hay otra. Productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos, de color y también de codorniz. Granjeliza, del campo a su mesa, Avenida Brasil, 1271 en Constitución. Hace tu pedido al 4304-1430. Granjeliza, otro de los puntos de distribución de Suple Tuercas. Efectivamente. Y del nuevo diario de Zona Informativa, que también va a estar en los puntos estos. Bueno, señor, no, lo prometido es deuda. Ford va a lanzar una versión para competir con la Toro. Quiere sacar una pickup mediana para competir con el segmento de las Toro. Que claro. Volkswagen también lo va a hacer. Acá empezamos con la discusión. Sí, no, para que me acomodo. Para que nos acomodamos. Acá empezamos con la discusión. Bien. Dijiste para competir con la Toro. Sí. ¿Cuál es el segmento de la Toro? No la sabría Toro. Decir. La Toro. La Toro es la Toro. La Toro es la Toro. O sea, hoy no tiene competencia. Es llamado sí, que la Oroc. Es un utilitario. Pero... No, pará, chicos, la Oroc. Bueno, la Orok ya está también, sí, ¿verdad? Sí, la Master Orok. Bueno, Orok, Toro. Y vamos a tener una Mini Ranger y una Mini Amarok. Y una Mini Amarok. Sí. Oh, eso me gusta. ¿La Saveiro entra en ese...? No, no. Debería quedar abajo. No. Junto con la Partner, por ejemplo. No, competiría con la Estrada. Con la Estrada, con la Cheryl Santana, era Montana. La Montana. Con todas esas. La Montana quedó fuera del segmento porque no. La Montana quedó fuera del mundo, pero porque no tuvo éxito. No sacaron versión doble cabina como sacó Volkswagen, que compitió con la Estrada, que fue la primera. O sea que tenemos utilitarios pequeños como la Saveiro. Claro. Tenemos utilitarios. Yo más que utilitario le diría pickups. Pickups. Pequeñas. Sí, porque como utilitario no sé qué utilitario. Utilitario es todo. La Fiat Toro está acá. Catalogada como pickup liviana. Exactamente. Okay. El tema pick-up es que la Ranger liviana. También es una pickup liviana. No, la Ranger es una pickup. Yo tengo entendido que la Ranger y la F100 son pickup livianas. O sea, están registradas dentro de esa categoría. Que uno la ponga uno al lado de la otra y una sea considerablemente más grande. En la Argentina sería que no es liviana en realidad porque es lo más grande que hay. Claro. Lo que pasa es que es muy tirado de los pelos. Si yo te la pongo al lado de una RAM, es liviana la Ranger. Va, pasa que en la Argentina. Y la RAM no tiene, razón, no sí, tiene comparación acá. No, la RAM es un pick-up pesado. Cruza la frontera y hay un montón de competidores para la RAM. La Tundra, hay un montón de competidores. Bueno, en su momento Chevrolet con la Avalanche. La Avalanche de Chevrolet. Competida con la RAM directamente. Con la RAM. No tuvo, y su gran rival es la Tundra. Creo que hay cuatro. Acá, afuera, sí. Chevrolet trajo una versión naftera. Y Chevrolet siempre tuvo la Silverado como gran camioneta. Afuera la Silverado es una señal. La Hyundai, por ejemplo, está preparando una pickup mediana. Para meterla ahí a pelear con la Toro. Para el 2021 recién. Bueno, ahora aparentemente la Ford sería para el 2021 también, tenés razón, sí. Sí, que la otra te acusé. Y se va a hacer en México. ¿Y va a ser Ranger? Mini Ranger, sí. La respuesta de Fiat es... son como los teléfonos, ahora vienen Plus. El reequipamiento y la modernización de la Fiat Toro para el próximo año. Que va a venir con, por ejemplo, protector de paragolpes delantero, agrega más colores, nueva central multimedia y algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Las motorizaciones van a seguir siendo las mismas. Nada. O sea, bueno, pero por ejemplo, Ford, Volkswagen, se ve que ese segmento sigue siendo un segmento para motores diésel. Tendríamos entonces que ampliar la gama, como decíamos antes. Las yo creo que es, camionetas perdón. Como las Aveiro. O sea, en la Argentina hay tres versiones de pickup. Exacto. Pickup pequeña. Que sería la Estrada, Saveiro, nada más porque no hay otro vehículo. No, estuvo en su momento la Chevrolet. Después va a estar la Peugeot. Vamos a tener medianas. 207 Escapade. Sí. Exactamente. Claro. Bueno, esas cuatro son las chiquitas. Nombre, ¿eh? Esas serían pequeñas. Que son generalmente abiertas, de caja abierta. Por supuesto, sí. Después tenemos la Partner, la Berlingo, la... Sí, los sí, furgones. Son furgón, los furgones. También pequeños. También pequeños. Después tenemos furgones grandes. ¿Cómo? Transit. La Boxer, la Transit, Sprinter, Ducato. La Sprinter. Y hay una versión de furgones más grande todavía. Que los duales, tipo el Daily. El Daily, la Sprinter con duales, que se usa mucho en combis. Sí. Viene también furgón igual. Pasa que son vehículos de valor muy alto. El Daily, por ejemplo, no. La Mercedes sí. Y arriba de eso ya entraría las mini... las mini pickup. Las sí. mini pickup, claro, que sería la Oro, la Toro, la nueva Ranger, la nueva Amarok. Y después vamos a tener las... Y la que la nueva Amarok. Si acá hay otro Amarok Mini, me intriga mucho. Que se va a llamar Tarok, creo. Pickup compacta. Claro, también. Me parece que ese es el término. Yo creo que es una gama de vehículos para la gente que quiere tener una pickup. Y es como, pero no quiere algo tan grande como una Ranger. Y es como el auto. A ver, históricamente existieron tres segmentos de auto. Chico, mediano y grande. Sí. En todas las marcas. Bueno, pero es nuevo esto de las pick-up. Creo que va a eso. Es un segmento que requería varias medidas, la verdad. No, por eso, pero creo que apunta a eso. La gente que quería una pick-up se compraba una Ranger, una Amarok, una Hilux. Creo que apunta al chico, al mediano y al grande dentro del ámbito de la gente que quiere una camioneta. Con caja, con cerrada o no. Estas camionetas medianas van a ser solamente en doble cabina. No va a haber versiones pick-up de cabina simple. Con lo cual, lo que es Ranger cabina simple, Hilux, Amarok cabina simple, no va a tener competencia. Eso va a ser igual es un utilitario puro. No, eso, sí, claro, eso es sí. De hecho, la Toro y la Oro, que es la única que tenemos, no vienen cabina simple. Son autitos con... Es como para cargar un lavarropa que te compraste y llevarlo a tu casa. Claro. Sí, yo lo veo con el auto. Lo comparo con el auto. Es como comprarte un Corolla y el tipo que se compra una Ranger compra un Camry. Es lo mismo. Que te da un poquito más de utilidad, hay que reconocerlo. Sí, sí. Lo podés meter en un charco de agua, lo podés meter un poco en la tierra. Tenés una caja donde podés cargar algo. Son 4x4. ¿La Ranger qué capacidad de carga tiene? y casi 1000 kilos. Casi 1000 kilos. Casi 1000 kilos, sí. La Amarok creo que es menos y la Hilux tiene que andar por ahí también. La Hilux por catálogo son 1000 kilos, pero está chequeado por la gente de Leifer que carga mucho más. Carga mucho más. Sí. Bueno, ahí la Hilux es la Hilux. Ahí tiene la diferencia. Bueno, entonces se agregaría dentro de lo que son camionetas, como decía él, compactas. Lo podríamos nosotros, por lo menos, si dividir al mercado en 5 categorías. Si nosotros nos referimos a lo que habla el mercado, tenemos que hablar de compactas, medianas y grandes. Las medianas, quizás nosotros usamos el término pickup liviana, como les comentaba, sí, en relación al F100, en relación a la Ranger, más allá que para nosotros sean bichos grandes, o por lo es menos que lo más grande que tenemos hoy por hoy. Para mí eso es el tema. Creo que en algún momento vamos a tener un mercado que esté dispuesto a pagar una camioneta realmente grande, como la Ram, que la Ram está recontra aceptada acá. Sí, pasa que la Argentina se fija mucho en el consumo. Pero como una F-150 Raptor, es el gran problema, por ejemplo, o una Toyota Tundra, o una Chevrolet Silverado. Yo creo que la Argentina, el problema de las camionetas grandes, como la Ram, en su momento la Avalanche, es el consumo. Sí. En la Argentina se sigue fijando mucho en lo que consumen los vehículos. En otros países del mundo, la verdad, ¿vos pensás es muy normal ver una camioneta con un V8, con un Hemi, 25 litros. El tema que no es el consumo, el tema hoy, es el valor del combustible. Claro, a pesar de todo, hoy en día, aunque los equipos de gas valgan 50, 60 mil pesos y no se amortice realmente en el consumo, se siguen instalando. Sí. Somos un país que tiene esas cosas. Aceptamos los autos nuevos, las tecnologías nuevas. Queremos los autos gas que están afuera. Bueno, yo queremos el Camaro, pero le todos ponemos todos hemos gas visto la Ram con GNC. ¿Sí? Sí. ¿Y el Camaro con GNC? No, si lo vi, lo mato. Nunca lo vi. No, yo te salió, digo, algo le tiro al auto. No, salió la foto de los Camaro cargando GNC, salió en todos lados. Yo he visto Mercedes-Benz cargando con GNC, parando con sí, GNC. Pasa que bueno, eso es... Yo tengo un conocido, sin ir más lejos, no lo voy a nombrar, pobrecito. Tiene un Passat CC con GNC. Estamos hablando de un V6, sí, respetable... Sí. Con 3-4 tubos de GNC y lo eran 100 kilómetros. Pero sí, eso lo viví yo. 3-4 tubos. Sí. Te hablo de 3/4 parte del baúl, y tiene un señor baúl el Passat, con tubos de GNC. No sé, porque no, nunca tuve y no, nunca tendría, no sé de cuánto eran los tubos, no entiendo nada, pero tenía 3/4 parte del baúl y eran tubos de GNC. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Bares móviles Oh My Drinks. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunícate al 15 67 54 59 63. Estuve con el CEO esta semana de Oh My Drinks. ¿Cuándo vienen acá a hacer la...? Y mirá, en principio lo que hicimos fue un relevamiento, hizo un análisis ambiental, un informe ambiental de su próximo, del evento más importante que va a tener de aquí a fin de año, que es mi casamiento. Y bueno, sí, de que se agarren, salón, que vayan ahí preparados. Y sí, sí, ya está copiando bebidas por cualquier... Amigo, vamos a hacer amortizar esa inversión. Para que no falte, sí, sí. Yo sí voy a hacer rendir lo que pagaste. No, también, si pagas, ha sido un regalo, vale, un regalo aquí de Lean. Vamos a hacer rendir tu regalo. Voy a hacer que valga la pena. La gente, podría decirse que la gente de Suchis y Gran Gelisa se unieron para justamente que no falte la bebida, por está favor. Perfecto, no, hay que brindar. Bueno, nada. Brindemos entonces. Hay que brindar, sí. ¿Vos vas a brindar? Por supuesto. No le queda otra. Qué mal que va a terminar. Se casa mi amigo, ¿cómo no voy a brindar? El problema, ¿sabes cuál es? ¿Cómo vamos a volver de ese casamiento? Yo voy en Uber. Yo ya lo decidí, no, que voy yo en tengo Uber. Yo tengo que llevar a la novia, me parece. Sí. Oh. Bueno, sí, lo dejo ahí, el auto lo voy a buscar otro día. ¿Qué le va a pasar una noche que duerma fuera de casa? Bueno, pensando a futuro. Sí. Pickups compactas, pickup liviana y pickup grande. ¿Quedamos así? Sí. Y nos quedan afuera las Aveiro, la... Sí, pero eso son las... Pero sigue siendo una camionetita. Sí, pero no sé si lo pondría dentro de... Son autos. Claro. Autos con caja. Autos con caja, exacto. En su momento tenías el Fireland, el Chevrolet Camino. Es eso. Acá el Camino no, el Camino nunca llegó. No está bien, bueno. Pero es ese auto. ¿Y qué si hacemos hubiese llegado puesto sería en otra historia de la Argentina? ¿Qué hacemos ahora con los furgones? Como la Partner, la Berlingo. ¿Qué? Usarlos para trabajar, para la telefónica. Son utilitarios, no son pick-up. Son utilitarios. Utilitarios. La pick-up. El pick-up significa. Pick-up. No, es el no tiene. Es un boludo. Es que es lo que está explicando el oso. Es no tiene up. Atrás. Nada. Pick-up es para ir a. La caja es para ir a. Pick-up es para ir a retirar cosas. Exacto. Pick-up. Pará, exacto. Vos te estás riendo. Esto está chequeado. Está chequeado. Pick-up es para agarrar esto las está, cosas. Desde, esto está chequeado. Sin tener que abrirlo. Es desde arriba. Es increíble. Pero. Sí, sí. Está chequeado, acá está chequeado. De técnico, ingeniero electromecánico de Mayfair. No me imagino tirándole algo muy pesado a una Toro, pero. Pero el término pick-up es ese, no, agarro las cosas desde arriba. Para que te des una idea, la gente de Rueda Sur compró una Toro en su momento y no le entran tres gomas. Claro. Está ahí guardada la Toro, la usan para pues ir al banco. Son vehículos pequeños, no son para hacer pick-up. Y yo creo que con esta charla, este pick-up radial que hemos denominado Tuercas Radio ha llegado a su fin. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos un tema y pick-up. Nos vamos. Y ahora es momento de pick-up. Arnosla. ¿Qué tipo que no entienden el término? No. No se puede hablar, si uno quiere debatir. Es muy no poco profesional. Gracias por venir, Guille, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Lean, Rey. Gracias Rey. A vos, por favor. Nos reencontramos la próxima. Mati Atri, como siempre, en el control central, haciendo magia. Un saludo a los dos que nos faltan. A Fran. Fran. Y sí, a Juan Pablo. Y a Juan Pablo. Sí, Juan, este fin de semana no sé dónde está. Creo que ayer estuvo en el intriga. Partido de Aldosivi con Unión, así que debe estar. Si fue así... Estuvo en Mar del Plata. Yo creo que si algún día me tocara el trabajo de Juan en el medio de una cobertura, mando toda cagada. Tantos nombres, tanto apellido, hablar con tanta gente. Yo termino el partido y viene fulanito a hablar y le voy a preguntar. ¿Y sabes qué? No, el flaco pero no me es interesa. Laburo, no, a mí sí me mandas a diseñar un diario también, mando toda cagada. Gente. ¿Le podemos mandar un beso a Diosito, que hoy no lo nombramos? Sí, un saludo. No sabemos grande. Si está vivo, si respira, pero bueno, un beso grande. Seguramente. Yerba mala nunca muere. Sí, no. Gente, nos reencontramos la próxima. Acuérdense, martes, 18 horas, la repetición de Tuercas por FM Bass. Pick up FM Bass y ahí la escuchas. Y por FM Roca, como siempre, los martes. Martes y jueves. Bueno, los dos martes a las 18. Ah, no, los jueves es las otras radios. Las otras no, radios. Zona Norte, noticiasdelnorte.com.ar y punto21.com.ar. Nos reencontramos la próxima. El próximo sábado, como siempre, de 15 a 17 horas, aquí por el aire de Moya. Nada más, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Chau, chau. Radio. Inicio espacio publicitario.